que es hoy Avellaneda, hasta La Magdalena, y del Río de la Plata hasta San Vicente. Bien podía, pues, decir en una carta desde Londres, Jackson escribe a un amigo en 1890, sería realmente extraño que yo no conociera la Pampa, ya que he nacido en ella. En cierto lugar de esta inmensa llanura que se extiende hacia el sur, una zona ondulada, es como un descanso dentro de la monotonía del paisaje. En la misma dirección corre un arroyo que, pintoresco y serpenteante, llega desde lejanos campos hasta morir en el Río de la Plata. El arroyo, no muy ancho, profundo, lleno de juncos, con amplio festón de sauces añosos y tristes en las orillas, donde los muchachos de entonces, de hoy y de siempre, en sus primeras escapadas de vagabundos, aprenden a nadar, a pescar y a conocer los pájaros que pueblan con sus nidos los árboles vecinos. Es el arroyo de Conchitas. Alrededor del año 1833 se instala el matrimonio Jackson en un pequeño campo de más o menos 60 hectáreas en el lugar más pintoresco de la región y se dedica a la cría de ovejas. Allí, en esa preciosa soledad, solo turbada por el silbar de los vientos y el bullicio de los pájaros, perfumado el ambiente por las violetas y las acacias, protegido de las tempestades por los gigantescos ombúes que lo rodean como una muralla, hace su nido el joven matrimonio y en él empiezan a nacer los hijos. Así, el 4 de agosto de 1841, nace Jackson en Los 25 Ombúes. La casa que en 1929 logré localizar está situada en medio de ese pintoresco lugar, en esa zona ondulada que tan brillantemente describe el mismo Jackson. Ha sido construida en una de las más altas elevaciones del terreno y desde ella se domina la inmensa planicie que se extiende a su frente, en tanto que el mencionado arroyo corre por la parte posterior. De la casa quedan tres piezas de ladrillos cuyos techos han sido recientemente cubiertos con chapas de zinc, pero debajo de estas pueden verse aún restos de las viejas tejas de roble que formaban el techo primitivo de la vivienda. Esta clase de techo, la llamado shingo, en los Estados Unidos, fue seguramente introducido por el padre de Jackson desde el país de su nacimiento. Pero lo que señala el lugar que le diera su nombre son los imponentes ombúes que en número de 25 formaban una hilera de 400 yardas de largo mirando al río y de los que aún quedan unos pocos. En esa casa pasa Jackson hasta los 5 años de edad y allí lo vemos como un muchachito travieso que se trepa a los árboles, que juega en el arroyo y que se excita con el olor de la tierra mojada, la cual tiene el extraño efecto de infundirle una alegría salvaje, haciéndolo rodar por los pastos y revolcarse como un cachorro. La casa en que nací en las pampas sudamericanas se llamaba Los 25 Ombúes, dice Jackson en su libro Allá lejos y hace tiempo. Este era todo el dato orientador con que contaba yo, Fernando Pozo, para ubicar casi un siglo después la humilde morada. Habían fallado múltiples tentativas hasta que en noviembre de 1929, un domingo por la tarde, adentrándome hacia el oeste de Quilmes, di con un vecino de lo que resultó ser la zona de los 25 búes. Y con su guía y sus indicaciones, logré por fin llegar hasta el rancho, maltratado por los años y el tiempo. Mi accidental acompañante lo había conocido en 1874, más o menos, el rancho. Entonces, Guillermo Enrique no estaba en él, pero quedaba Mary, una de sus hermanas, que guardaba tierno y reverente recuerdo del ausente. La habitación del genial escritor estaba como él la dejó, y aparecía entonces casi totalmente ocupada por una colección de los más variados pájaros rioplatenses embalsamados por el mismo Jackson. Mary la llamaba el museo, y en pequeño lo era, de nuestra ornitología. También conservaba el catre de hierro que fuera el lecho del hermano ausente. Bueno, acá estamos un poco la descripción de cómo el doctor Pozo reencontró el rancho gracias a este libro allá lejos, hace tiempo. Jean-Philippe Bernabé, Universidad Picardie de Francia, La nostalgia de la tierra natal, Hudson en Cornwall, Land's End, 1908. De la Universidad de Picardie, que no sé, está en el norte de Francia, Jean-Philippe. Al norte del país. Ok. Publicó numerosos artículos críticos sobre literatura hispanoamericana y trabajó específicamente sobre escritores del Río de la Plata como Jorge Luis Borges, Felisberto Hernández y William Henry Hudson, y cuestiones de genética textual que aquí se ha mencionado varias veces y aludiendo a tu trabajo, fruto de, bueno, de cuyo trabajo es, por ejemplo, la edición crítica de Cuentos y leyendas de Miguel Ángel Asturias. El título de su exposición es La nostalgia de la tierra natal, Hudson en Cornwall. Y ahora tengo que abrir yo el PowerPoint porque yo también. Comienzo por. Como mi ponencia iba a ser conclusiva, quería de todos modos agradecer a mucho a Mariné y alabar su eficiencia en la organización de este coloquio, y creo que estoy hablando en nombre de todo el mundo. Y mi satisfacción, mi alegría de ver Hudsoniano de bastante larga data y gente nueva que se va agregando al club, lo cual es muy estimulante y muy satisfactorio. Bueno, esto que voy a presentar ahora, tratando de compactarlo en 20 minutos, es en realidad, debo decirlo, parte de un artículo que terminé hace muy pocos días y que le envié a Javier Uriarte, que creo que está aquí presente, para una colección de ensayos hudsonianos que va a salir. Este ensayo, esto que lo presentó, es una parte... ¿Empiezo con la presentación? ¿No? Vos avísame cuando empiezo con la presentación y voy pasando, ¿sí? Esto que voy a presentar es una parte de ese trabajo más amplio que tiene que ver con un tema que no es lo más alegre para terminar el coloquio, es el tema de la muerte en Hudson, en el dolor. Ese es el tema que me interesó en ese artículo. Entonces, ¿por qué me detuve en este libro Land's End? Realmente por el libro en sí mismo, como para dar a conocer un libro que es de los menos conocidos, creo yo, de Hudson, sino porque ese libro hay un pasaje específico que me interesó especialmente, pues, voy a llegar a él un poco más adelante, porque es un pasaje de intensamente, sorprendentemente, curiosamente confesional. Es un pasaje en que Hudson dice algo muy personal, muy íntimo, y estos son momentos extremadamente infrecuentes en la obra de Hudson. Ya se citó acá ayer la famosa frase de su hermano Albert en el Puerto de Buenos Aires, de todos los que he conocido, que nunca he conocido, pero quiero recordar también que en su retrato, porque lo llama retrato, de Hudson, Mother Roberts, al año siguiente de su muerte, en la primera página del libro, comienza por citar la frase de Albert y agrega una frase suya que dice que había algo en su carácter que le impedía completamente abandonar su alma a lo demás. Y entregar su alma a los demás. Entonces, bueno, estos dos testimonios hablan claramente de un hombre muy secreto y que, por lo tanto, todas las brevísimas, breves, sobre todo sorprendentes. Bueno, es un libro que refiere las andanzas de Hudson por esta pequeña península de Inglaterra que se llama Cornwall, por no es el extremo oeste de Inglaterra, y que Hudson visita por primera vez en el invierno de 1905. En ese momento un médico le había dicho que era mejor para su salud tratar de huir un poco del clima frío de Londres en invierno, y le recomienda el clima mucho más benigno de Cornwall. Entonces Hudson va allí en el invierno del 5 al 6 y vuelve el año siguiente. Y entre paréntesis, después se enamora de esa zona de Inglaterra y vuelve prácticamente todos los años. Pero el libro del que estoy hablando se publica en mayo de 1908 y es el resultado, digamos, es el fruto de sus dos estadías iniciales. Podemos pasar tal vez a la siguiente. Bueno, este es un pequeño mapa de Cornwallis que lo presento porque en el extremo inferior izquierdo ven la localidad de St. Ives, una de las ciudades principales de Cornwall, que es el punto en donde Hudson llegó en ese invierno de 1905 y desde donde salió para hacer muchísimos paseos. Tal vez la foto siguiente. Esta es la ciudad de St. Ives, una ciudad relativamente importante. Hoy en día es conocida por dos cosas. Una, porque tiene una filial de la Tate Gallery de Londres, que es importante, que está ahí. Y segundo, porque en los años 50 hubo una gran escuela de pintura alrededor de esa ciudad de St. Ives, ¿no? La foto siguiente. Bueno, esto no pude resistir al placer de ponerlo. Esto es un faro que está en el otro lado de la ensenada de St. Ives y resulta que es el faro que inspiró a Virginia Woolf, su gran obra maestra de 1927, Hacia el faro. Como saben, Virginia Woolf situó la acción de su novela no aquí en St. Ives, sino en las Hébridas, en las islas más norte, por la costa escocesa. Pero este es el faro que la inspiró, que está en St. Ives. Y yo no menciono a Virginia Woolf simplemente por un placer de erudición, sino porque por el vínculo que existió de alguna manera indirecto entre Woolf y Hudson, precisamente. No sé si se conocieron personalmente, no lo creo, pero Hudson leyó la primera novela de Virginia Woolf, The Voyage Out, que cuenta una travesía hacia Sudamérica, y en una carta a Garnett tiene comentarios, no era un hombre muy, muy clemente, me parece, en general, y tiene comentarios bastante negativos sobre esta primera novela de Virginia Woolf. Y por su parte, Virginia Woolf escribió sobre Hudson también. Entonces, bueno, por eso no resistí el placer de poner el faro que está ahí muy cerca de St. Ives. Es el faro de la novela que tenía Woolf en su mente, imagino. Bueno, la frase siguiente, la imagen siguiente. Bueno, esto es el Land's End propiamente dicho. El Land's End es en realidad el extremo más extremo de la península de Cornwall, que es un lugar que turísticamente se visita mucho, una foto reciente. Entonces, bueno, al fin de la tierra, Finisterra, ¿eh? Finisterra es lo que vemos en esta foto. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la página de título del libro de 1908, Las impresiones naturalistas en West Cornwall, Land's End. A ver la siguiente, por favor. Ah, no, perdón, volvemos al anterior, perdón. Bien, nos quedamos aquí un momentito. Hudson llega a Cornwall y se puede decir que rápidamente se enamora del lugar, en gran parte, curiosamente, interesantemente, porque encuentra en Cornwall algo totalmente un-English, o sea, no inglés, y llega a escribir en el libro que se sentiría menos fuera de Inglaterra si hubiera ido a otro país lejano que ahí en Cornwall. Y siente rápidamente una gran afinidad con Cornwall. En ese momento incluso dice que tiene raíces celtas en su familia para justificar un poco la proximidad de esa afinidad, digamos. Y, pero sobre todo se enamora de Cromwell porque encuentra en esa península códigos y costumbres de, muy distintos de lo que imperan en el resto de, la, de Inglaterra, y encuentra ahí una sociedad que llama clánica, o sea, una sociedad realmente orgánica fundada en relaciones de solidaridad. Pero después, y como el tiempo apremia, voy a lo que me interesa ahora más, es que Hatton se siente también muy bien en Cornwall, porque poco a poco esa, esa tierra le va despertando en su memoria recuerdos de su pasado. Cuando digo de su pasado, quiero significar de la Argentina, ¿no? De su pampa natal. Hay toda una serie, en distintos momentos del libro, él, hay elementos del paisaje o elementos humanos que le van trayendo a la memoria, a veces de manera confusa, sin que él sepa muy bien en primera instancia la relación, la recuerdo de su infancia. Hoy Neil Binns habló de ese recuerdo de los flamencos de la infancia, y precisamente ese es uno de los recuerdos. Él un día está mirando las velas, los barcos de pesca que salen del puerto de Santa Ives de noche, como en una procesión muy lenta, y van desplegando sus velas, y son velas de color colorado, ¿no? Y ahí dice él, esto me recordaba algo, y en los días siguientes, por fin da con el recuerdo perdido. Era precisamente esos flamencos a los que aludía Neil Binns, que están en la en Faraway y Long Ago. Pero bueno, para no perder más tiempo, sigo con llegamos ahora al momento esencial. Hay un momento, después de todos estos recuerdos que le evoca Cornwell, asociaciones con su país, en un momento dice incluso que entrar en la casa de los campesinos le da la sensación de entrar en casas de gauchos de la pampa de otra época. Hay un momento, y ahora sí vamos a la foto siguiente, hay un momento que es el momento en que esos recuerdos de la infancia se hacen absolutamente avasallantes, esa marca del pasado, es el capítulo 6 del libro que se llama Castillos en el mar. Ese capítulo se refiere a una serie de promontorios rocosos como este, que están en la costa de Cornwall. Este, en particular, es el al que Hudson le dedica un paseo una tarde, que se llama Gurnard's Head. La foto siguiente, por favor. Aquí está la placa, que está hoy en día ahí. Y la foto siguiente. Esta es una vista aérea de ese mismo lugar. Bien, entonces, Hudson va ahí y en ese momento está muy cansado, se duerme en ese lugar. Y cuenta que, y este episodio llega de manera totalmente imprevista, por eso hablaba de la imprevisibilidad y del carácter sorprendente del elemento confesional, personal, íntimo en la obra de Hudson. En ese momento cuenta que se durmió ahí y que en una especie de mezcla de imágenes confusas y de comienzo de somnolencia, le vino a la mente los recuerdos de un poema leído en su juventud, que se llamaba El Descanso del Cazador, un poema de su infancia leído en la biblioteca familiar. Y en ese poema que de hecho es un poema de un poeta norteamericano, William Cullen Bryant, bastante un poco olvidado hoy en día, ese poema narrativamente cuenta, y esto es lo que lo dice Hudson, lo fui a verificar leyendo el texto, cuenta la historia de un cazador que como él está cazando en la montaña y se para a descansar en lo alto de un peñón. Y en ese momento se duerme y hay como una especie de voz fantasmagórica a ese, en el poema, ¿no? Que le dice que a ese cazador le dice que mire, y de golpe mágicamente el personaje del poema ve a todos sus seres queridos, todos difuntos, aparecer mágicamente delante de él. Entre ellos hay una joven muchacha de la que el cazador había estado enamorada, que se acerca hacia él y que le tiende la mano. Y en eso, el cazador se levanta para abrazar a esta muchacha difunta de ese tiempo. En ese momento resbala, se cae y cae al mar y se mata. Esa es la historia que cuenta el poema. Y entonces, en ese momento, después de haber expuesto la historia de este poema, Hudson, de golpe, insisto en esto, reflexiona sobre la razón por la cual estos versos olvidados pueden haber regresado a su memoria más de medio siglo después, precisamente en ese lugar, solo frente a la inmensidad oceánica. Y entonces entrega a los lectores esta sorprendente confesión. La imagen siguiente, por favor. Puede ser contada de la manera más simple y directa. Porque, ¿existe acaso dolor más conmovedor que el de un hombre solitario y fatigado, especialmente en algún lugar apartado, pensando en su soledad y en que la muerte, la ausencia y los cambios lo han separado de los suyos, a quienes amaba por encima de todo en este mundo? Y de la misma manera, así como este sentimiento es el más triste, el sueño de volver a reunirse con todos aquellos a quienes ha perdido es ciertamente el más feliz de todos sus sueños. Y ahora el pasaje más decisivo. En el momento en que estaba a punto de adormecerme, con aquella imagen ante los ojos, la inefable tristeza del cazador solitario en un lugar agreste, su visión, su indecible alegría y su terrible fin, me puse a pensar en mi propio caso, en mi soledad, ya que también yo estaba solo, no porque nadie estuviera cerca de mí en aquel promontorio, sino porque todo un océano y el infranqueable océano de la muerte me separaba de mis seres queridos. Entonces se me ocurrió que también yo, pronto embelesado, experimentaría aquella visión dichosa, que el ronco estruendo del mar golpeando allá abajo sobre las rocas desaparecería y se transformaría en el sonido del viento del verano entre los viejos álamos, que volvería a contemplar el antiguo techo y a todos aquellos a quienes conocí y amé en primer lugar en esta tierra, a contemplarlos como en los viejos tiempos, erguido nuevamente en su esplendor, y ahí puse el original inglés, que al verlo me levantaría y me inclinaría hasta terminar mis... Ay, perdón, creo que la imagen se comió. Hasta terminar mis andanzas cayéndome de aquella empinada y peligrosa roca. Eso de erguido nuevamente en su esplendor es una cita de otro poeta contemporáneo del anterior, de Karen Bryan, que naturalmente Hudson no nombra, pero lo cita también porque es un verso seguramente que también le vuelve de su infancia. Y aquí es el único momento en que voy a leer algo del artículo que escribí, porque va a ser más mejor que si lo improviso en este momento. Yo escribía a propósito de esto que acabamos de leer. Este es sin duda el momento del libro en que el cronista nos hace escuchar de manera sorpresiva su voz más secreta, para revelarnos el peso gravitante de su lugar de origen y de sus afectos perdidos del otro lado del océano, en tierras americanas. Ni de esa fusión extática de índole casi mística que había experimentado tempranamente en sus cabalgatas por las estepas patagónicas 35 años atrás. Como en Patagonia, Hudson vuelve a Córdoba. Vuelve ahora en Cornwall a hallarse en ese mismo peculiar estado en que the mind ceases to think, la mente deja de pensar, pero frente al inmenso mar que lo separa del continente americano, este lugar vacío de la mente es tomado esta vez por pictures from memory, imágenes de la memoria, que hacen que su soledad revista un signo muy distinto, mucho más sombrío e inquietante, el signo del desamparo, del dolor, de la orfandad. O por resumirlo todo con una palabra que él mismo emplea aquí en este fragmento, porque es la que se perfila solapadamente detrás de las anteriores, el signo de la muerte. Tal vez en el capítulo me digan una frase que interrumpe abruptamente el flujo de su reflexión. Me refiero con esto que después de haber contado esto, inmediatamente dice, bueno, me levanté y seguí mirando las aves marinas, como si nada, con una voluntad de cortar absolutamente esa entrega confesional y cortar el flujo de su melancolía, digamos, ¿no? La imagen siguiente, por favor. Bueno, aquí está el poema que él cita, ahí veamos los tres primeros versos, simplemente es una elegía a esos versos que están esas palabras que están en el tercer verso, in beauty from the dust, regresas en belleza del polvo, viene de ese poema, de ese otro poema que él cita ahí, que es una elegía del poeta a la muerte de su hermana. Te veo todavía ahí, el recuerdo, fiel a su impulso, te llama en belleza para volver del polvo. La imagen siguiente. Bueno, ahora quiero agregar otra cosa y con esto voy hacia la sección final. En el año 31, la editorial Dent de Londres publicó, hizo una reedición de Far Away and Under Low, y le pidió a Robert Cunningham Graham una introducción que se publicó en esta edición. La imagen siguiente, por favor. Esta es la edición que dice ahí, con la introducción de Cunningham Graham, redactada especialmente para esa edición del 31. La imagen siguiente. Esta introducción de Cunningham Graham fue la que tomó Fernando Pozo en el 38, cuando hizo la primera edición de en español, de Allá Lejos y Hace Tiempo. Y la imagen siguiente. Ahí está, traducida directamente en prólogo de Robert. Esa es la edición del 38, después fue muy, muy reeditada. Bueno, la imagen siguiente. Bueno, acá, de esa edición, de ese prólogo, Cunningham, me interesa mucho, no vamos a leer todo esto, no tenemos tiempo, pero quiero que leamos simplemente, este es el final de ese prólogo, y dice: en Cornwall, cuyas bravías costas y riquezas de aves acuáticas tenían tanto atractivo para él, frecuentemente se sentaba en una roca, y así pasaba largas horas fumando y mirando el mar. Quiero imaginarme, esta es la frase que me interesa, quiero imaginarme que no veía nada de la escena, y que los gritos penetrantes de las gaviotas volando en alto le traían a la memoria el grito también penetrante de los chajáes de Quilmes y Chascomús. Esto, bueno, dejo lo que sigue, que es muy interesante, pero los invito a leer este final del prólogo. Esto, evidentemente, quiero imaginarme, Cunningham se debe basar en conversaciones entre los dos, que ustedes saben, tuvieron mucho en común y mucha correspondencia. Pero ahora me interesa esto de que estaba sentado mirando, pero no veía nada de la escena. Él, que fue un veedor profesional toda su vida, absolutamente volcado a la visión y al deleite del mundo sensible, ahí no veía nada. Y vamos ahora a la imagen siguiente. Bueno, acá no tengo a mano la traducción española, así que lo puse en inglés, pero no viene mal, porque esto es un pequeño pasaje de Far Away and Long Ago, en que Hudson está hablando de su madre, y lo resumo en la primera línea, porque lo que me interesa es lo que está en negrita. Su madre observaba a menudo que se escapaba de la casa, y entonces Hudson recuerda que ella lo seguía secretamente, la niña 2, y me miraba, y me veía parado, sin movimiento, entre los árboles, staring at vacancy. Stare en inglés significa mirar fijamente, y vacancy es difícil de traducir también, sería algo así como el vacío, la nada, la vacancia, literalmente, mirando fijamente la vacancia. En ese caso, digamos, esta mirada perdida en el vacío, que mira la nada, es una mirada de asombro, como decía Neil Vince o Jadon, no sé, un poco antes, una mirada de éxtasis, la mirada del goce, de la plenitud, totalmente opuesta a esta mirada en el vacío de la tarde de Girdman's Head. Vamos ahora a la imagen siguiente. Bien, y aquí esta imagen en que la mirada del vacío es un síntoma de casi alienación o de puro dolor, como en la tarde de Girdman's Head, una visión de Cunningham, es lo propio de dos personaje que recuerda Hudson en Far Away and Under Go. Uno es una chica llamada Cipriana, hija del financiero Evaristo, al cual Hudson recuerda que la había conocido muy joven, muy bonita, enamorada, con un novio, y vuelve muchos años después y la encuentra envejecida, el novio se murió o se fue, y ella está sola, como un poco alienada y perdida en la vida. Y miren la línea 4, lo que él dice de Cipriana. Cipriana tenía por costumbre de fijar sus, tradujo improvisando, ¿no?, de fijar sus ojos en el camino polvoriento, media milla más lejos, inmóvil, en esa actitud deprimida, batida, en la que se iba a quedar durante una hora. Y pasamos a la negrita que está al final, en esa posición no iba a levantar su vista del camino, ni se iba a dar cuenta de nada. Y la última frase, una vez que la crisis, digamos, o el sueño, al ser terminado, se levantaba y se volvía a la casa. Esta es una mirada también vacía, pero vacía por la simple presencia del dolor. Y el último, la última imagen, el otro ejemplo de miradas vacías, totalmente opuestas a la mirada de plenitud del niño al que su madre veía mirando los flamencos en el campo, es el caso de un viejo estanciero que trata de convencerle a Hudson que Dios no existe, que no hay vida después de la muerte. Entonces, para demostrarle que no hay vida después de la muerte, este gaucho, este viejo gaucho, le cuenta una anécdota de su propia vida. Su madre se había muerto, entonces dice, niña dos, a veces yo me subía en una escalera, me iba hacia el techo de la casa y miraba la llanura y veía caballos pastar. Y ahora la frase, y ahí me sentaba y me estiraba, me estiraba sobre el techo de quincho, la paja, durante horas, y yo gritaba, ven hacia mí, madre, yo no puedo vivir sin ti. Ven pronto, pronto, antes que me muera de un corazón destruido. Este era mi llanto cada noche, hasta que, agotado por mi vigilia, me iba de vuelta a mi cuarto. Y ella nunca vino, y al fin supe que estaba muerta, y que yo estaba separado para siempre, y que no hay vida después de la muerte. Esa es la conclusión final de este hombre ante el joven Hudson. Pero me interesó en estos dos últimos ejemplos que di, son ejemplos de esas miradas desoladas. Y termino con una cuestión que descubrí hace muy poquito, es que Gurnard's Head es el nombre de ese pequeño promontorio donde Hudson se durmió aquella tarde. El Gurnard aparentemente es un pez que no existe en estas latitudes, pero que tiene una especie de cresta muy voluminosa, y como han visto tal vez en la foto, la punta rocosa tiene esa especie de cresta, y por eso metafóricamente la llaman la cabeza del Gurnard. Pero resulta que en idioma córnico ese lugar no se llama Gurnard's Head, sino que se llama exactamente Iñal, no sé cómo se pronuncia en córnico, pero Iñal significa el lugar de la desolación, curiosamente, ¿no? Y termino con esto ahora. Realmente, el único comentario sobre la apariencia de ese lugar que hace Hudson en Land's End es, ese lugar me recordaba a una esfinge. Y me parece muy interesante simbólicamente, ya saben, la esfinge se asocia con el secreto, con lo escondido, los acertijos, y me parece muy elocuente que ese sueño de Hudson en esa tarde haya tenido lugar justamente en un lugar que le podía parecer como una esfinge. En la cabeza de Horacio Quiroga los cuentos de la selva, pero no va por ahí, va por ahí la historia de Horacio Quiroga. Por supuesto, Horacio Quiroga se encierra en la selva misionera, se hace un primer viaje inicial que va de fotógrafo con Leopoldo Lugones a las ruinas jesuíticas de San Ignacio, estoy hablando del año 1902, más o menos, 1902, 1903, y ahí se enamora de la selva. Y durante su estadía en la selva, él se convierte, tiene que hacer muchas cosas para poder sobrevivir. Enviaba sus cuentos a Caras y Caretas o a otras revistas de la época. Caras y Caretas era, como si yo te dijera, la revista Gente, ¿no? Claro, sí. Que aparecía, no era una revista especializada, sino que era una revista muy masiva, popular, donde él enviaba sus cuentos y cobraba 2 mangos por cada cuento que enviaba. Pero con eso no podía sobrevivir. Entonces le pide a un amigo que lo nombre juez de paz del lugar donde él vivía, en San Ignacio. Y bueno, por supuesto que es un desastre su rol como juez, porque era desordenado, no llevaba los papeles. Y en una oportunidad, igual lo mantienen como juez, dándole una pequeña pensión a Quiroga, pero en una oportunidad va a la selva misionera un botánico que se llama Lucien Hauman, es un botánico muy reconocido en el mundo de la botánica, sobre todo medicinal, y le dice a Quiroga, mire, yo estoy juntando acá plantas de la selva misionera, sí. Y yo lo que necesito, ahora me voy, pero lo que necesito es que haya alguien que me junte plantas. ¿Usted no se anima a juntarme las plantas? Mire, para mí es muy difícil, pues yo no conozco las plantas. Entonces Hauman le da un pequeño curso de botánica, le dice, mire, esto que yo llamo Ebania, claro. Usted llámele pluma alta. La identificación de casa. Claro, la identificación. Y bueno, los próximos 2 años y medio, Quiroga vivió de la recolección de plantas, y en el Museo de Farmacobotánica de la Ciudad de Buenos Aires, que está ahí en la Facultad de Medicina, están los herbarios de Quiroga, con la letra de Horacio Quiroga, ¿no? Escrita, la misma letra que escribió los cuentos de la selva, o que escribió el desierto, u otra cantidad de cuentos, es la misma letra que está, y durante 2 años y medio Quiroga vivió de juntar plantas. En esos 2 años y medio se convirtió era un especialista de la flora de Misiones, ¿no? Y es algo que nadie conoce o que nadie vio. Un poco en desuso, pero que en su momento era muy muy conocida, claro, que consistía, muy utilizada, claro, muy utilizada, consistía en recrear a los animales en su forma original, ya muertos, ¿no? Así que Quiroga merece indudablemente ese calificativo de naturalista, y lo meto ahí en el libro. Que lo fue, realmente, por lo que estás contando, nos introduce mucho en imaginarnos ese, ¿no? Esa previa, su comienzo, su camino, ¿no? Sí. Y bueno, después otros personajes un poco más conocidos, qué sé yo, Clemente Onelli, a lo mejor ese lo conoce un poco más acá en la Patagonia, porque hay algunos lugares, hay un glaciar en Perito Moreno, que lleva su nombre, el de los glaciares, que lleva su nombre, fue el segundo director del Zoológico de Buenos Aires, un personaje maravilloso, el más tano de los porteños, es decir, un personaje muy carismático del Buenos Aires de la década del 20, un personaje muy simpático, que hablaba en cocoliche, pero aprendió el mapuche antes que el español, porque fue el secretario del Perito Moreno, e hizo una serie de viajes a la Patagonia, y en esos viajes a la Patagonia estableció contacto con las comunidades mapuches y araucanas, y cuál fue su aporte. Hay un libro muy lindo que les recomiendo a los oyentes, que se llama Trepando los Andes, que es un libro de sus viajes a la Patagonia, y que cuenta de un modo periodístico, de casi periodístico, cómo eran esos recorridos en ese momento. Imagínense, viajar a la Patagonia era como ir a la luna, ¿no? No es como ahora, nos tomamos un avión, como que todo mucho más fácil, andamos con bolas y todo mucho más sencillo. Así que Clemente Onelli es otro de los personajes que implica esto de ser naturalista. Pero me parece que lo que me gusta también el libro, o lo que me parece más el aporte que hace el libro, es explicar qué es ser un naturalista, cuáles son las características. ¿A dónde se quiere llegar, no? Con el libro, eso sí, explicar la importancia del naturalista, ¿no? Sí, el papel que es un rol, digamos, hoy muy importante, pero que ha ocupado básicamente el biólogo profesional, digamos, ¿no? Una característica del naturalista básica, ineludible, es ser autodidacta. También. Eso es como una característica. Sí. Todos los que estamos mencionando no tuvieron una carrera. Y mucha pasión también, Mucha Carlos, pasión. Sobre las lo que va. Mucha pasión. ¿No? Pero esta pasión también la puede tener el biólogo. Ah, sí. Digamos, sí, ¿no? Sí. Acá tenemos en Patagonia, tenemos a Kini Kressler, que es el que está trabajando con el macaco viano, que es un tipo súper apasionado del tema. Bueno, podríamos mencionar un montón de biólogos apasionados. Alejandro Vinograd, que es un amigo mío, que es un súper apasionado. Justamente son una de las gentes que han estado dentro de lo que ustedes firmaron con Mundentalista. La agenda pendiente, claro, la agenda pendiente. Todo eso que estuvimos hablando la otra vez. Sí. Pero bueno, Carlos, ¿hay una página para que la gente se interiorice de esto? ¿O va a haber una fecha? Mira, yo creo que el libro va a salir ahora en agosto, en conmemoración de otro naturalista, del cual yo me considero un poco la viuda, ¿no? De ese naturalista, que es Guillermo Enrique Hudson. Ahora el 18 de agosto se cumple el centenario del fallecimiento

y otros personajes, ¿no? Todos estuvimos con Mercedes, que le gusta todo lo vinculado a las historietas japonesas, al manga, a todas esas expresiones. Y justamente estuvo Pablo Freijo, que es un gran coleccionista de esas revistas y libros, y ha vivido en Japón y ha traído muchísimo material. Tiene casi una casa, nos contó, llena de colecciones, libros, bibliófilo. Así que vamos a ir a visitarlo, ¿no? Aunque no tiene tanto que ver con Hudson, pero no deja de ser interesante como labor museológica. Bueno, se hicieron un asado, di una charla, Jin Sato, nosotros aportamos el proyector de video, que llevamos para que pudieran hacer la proyección, había unas 50 personas. Ajá. Que para un día de calor, ¿no?, una tarde de domingo, creo que fue bastante exitoso, ¿no? ¿La charla fue sobre Hudson? No, sobre Japón y la Argentina. Ah, qué bien. ¿No lo grabaron, no? Sí, lo han grabado, no sé si lo pudieron publicar. Bueno, le pregunto a Humberto, está bien. Sí, él siempre está respondiendo, ¿no?, a los temas del museo, sí que es un entusiasta, con algunos problemas físicos, ¿no?, tiene problemas de columna. Ajá. Sí, cuesta un poco movilizar. ¿Puede caminar con dificultad? Sí, estuvo con silla de ruedas en el invierno, de hecho, estuvo sillas de ruedas cuando se inauguró la biblioteca. Sí, sí. Y bueno, bien, estuvo Mercedes y bueno, mancomunando ahí. Estuvo con la familia, supongo. Sí, con la familia. Bueno, había chicos, jóvenes, de todas las procedencias. ¿Toda la colectividad japonesa? Sí. En el museo, bueno, compramos una bomba de agua para subir el agua que nos llega con fuerza a los tanques, porque si no nos quedamos sin agua en los baños, y está funcionando bien, así que garantizamos mínimamente, y va a haber que poner más caños y actividades, ¿no? El 28 de enero, Ruidositos, que es un espectáculo musical, para infantil. ¿Los domingos es? Los sábados. Sábados a la tarde. Sábados a las 4 de la tarde. El 4 de febrero, Reot, es rock, grupo de rock. El 11 de febrero, Historia de Formas, que son títeres. El 18 de febrero, Diversas Historias Diversas, que es teatro. El 26, que cae domingo, va a ser el Carnaval del Norte. Y el 4 de marzo, Rompiendo Rutinas, que es circo. Ajá, está bien. Bueno, todo eso va a mover el museo de febrero, ¿no? Fines de enero hasta principios de marzo. Bueno, eso es un poco la... Están visitando el museo, paseando, muchos llaman por teléfono, porque, bueno, son las vacaciones para la gran mayoría y cubren el museo, que por ahí el resto del año no lo pueden visitar. ¿Está continuando el taller de tejeduría de Mirta Cáceres? Sí, ¿cuándo es? ¿Los sábados o los domingos? Los sábados. ¿También los sábados a la tarde? Sí, habría que, bueno, contactarse con ella. Sí. Ver cuál es su programa para enero y febrero, ¿no? Está bien. O sea, todos los sábados de febrero. Sí, todos los sábados. Sí. Ya tengo mucho más para contarte.